Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 18 de abril, jornada de lucha piquetera provincial en Campo Viera, Misiones. Comienzan las elecciones de cuerpo de delegados en Coca-Cola FEMSA de Buenos Aires. Muere un obrero de la construcción en una obra ubicada en San Juan al 2000, ciudad autónoma de Buenos Aires. Jujuy, asamblea informativa del CEOM. Integrantes de la comisión directiva, delegados y trabajadores municipales participaron de una asamblea informativa en donde se habló sobre el paro provincial por 24 horas del día jueves 21 de abril. Por apertura de paritarias, pase a planta permanente, recategorización, aumento salarial y registro. Presentación de la gremial de abogados contra la extradición de Facundo Molares. Cristian Candía, trabajador del municipio de Lanús, se encadena frente al edificio municipal y comienza una huelga de hambre por sufrir un despido persecutorio, según nos informaron fuentes cercanas al trabajador. Dirección General de Puertos entrega el negocio del mantenimiento de boyas y balizas del río Paraná al empresario Gabriel Romero. 19 de abril, el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie empapelaron Buenos Aires con afiches de agradecimiento al gobierno por el bono para los y las trabajadoras de la economía popular. El Chino Navarro, referente del Movimiento Evita, acusa de extorsión a los movimientos sociales no alineados al gobierno y al mismo tiempo se arrodilla por un bono de 18.000 pesos en dos cuotas en una clara actitud obsecuente y carnera. 20 de abril. Buenos Aires, conferencia de prensa y acampe con permanencia por la libertad de Facundo Molares a las 13 horas frente al penal de Ezeiza. 20 de abril, con una violenta intervención la policía de la ciudad de Buenos Aires impide el acampe de las comunidades de los pueblos originarios en el Congreso, hostigando y acosando desde el mediodía a integrantes de las comunidades que llegaron de la provincia de Jujuy. Las organizaciones de pueblos indígenas continúan impulsando en Buenos Aires la prórroga de ley 26.160 e instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena que corresponde al Congreso de la Nación. 22 de abril, señalización del ex centro clandestino de detención, conocido como albergue de solteros en fábrica Sindar de Villa Constitución. 22 de abril, choferes de la línea de colectivo 540-553 de Lomas de Zamora cortaron la salida de terminal de ómnibus del puente La Noria. El reclamo, la reincorporación de Cristian Ramírez. Y al cierre de la edición de este resumen, tenemos los resultados de las elecciones a cuerpo delegado en planta Alcorta de Coca-Cola FEMSA de Buenos Aires, donde se impuso la lista verde oficialista ligada al sindicato Sutiaga sobre la lista marrón que expresa el activismo de lucha en la planta. La directiva del Sutiaga y el actual cuerpo de delegados son responsables de haber firmado en 2019 los 32 despidos que ejecutó la empresa y permitir políticas flexibilizadoras tanto de turnos y puestos de trabajo en la planta. Los trabajadores organizados en la agrupación marrón prometen redoblar los esfuerzos y no bajar los brazos ante la ofensiva patronal y seguir dando lucha por una organización de base que defienda los intereses de los trabajadores. Seguí diariamente nuestras notas, reportajes e informes en redes sociales. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.